La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio. Una casa embrujada o una casa encantada es un edificio o construcción donde supuestamente ocurren apariciones o fenómenos paranormales. Según la leyenda popular, una casa embrujada puede contener fantasmas, poltergeist o hasta demonios. A veces estas presencias, según se informan, siguen frecuentando el mundo físico después de que un acontecimiento trágico ocurrió en la propiedad, como un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas encantadas son elementos comunes en ficciones literarias y cinematográficas de horror y paranormal. La estructura de una casa embrujada puede ser una construcción desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa de un suburbio de construcciones recientes. Sin embargo, muchos autores prefieren la arquitectura del siglo XX o anterior, particularmente para buscar mansiones oscuras. Para tratar todos estos temas, contamos con el escritor, investigador, director del programa mítico Más allá de la realidad y colaborador de múltiples revistas y programas, Santiago Vázquez. Don Santiago Vázquez, muy buenas noches. Bienvenido a la Rueda del Misterio. Buenas noches, Miguel Ángel. Un placer, como siempre, estar contigo aquí en este querido programa. Muchísimas gracias por tu invitación. De verdad que el placer es nuestro. Comentábamos a micrófono cerrado que el otro programa que hiciste sobre las manifestaciones paranormales en el suicidio fue todo un éxito y una gran acogida por parte de nuestro oyente, puesto que, tus conocimientos en todos estos temas de misterio, la verdad es que es compartida por muchísimos oyentes de todo el mundo, ¿eh? De todo el mundo, efectivamente, lo sé, porque hemos hablado fuera de micrófono. Yo quiero agradecerte esta oportunidad nuevamente porque, como sabes, y hemos hablado también, pues recientemente lo hemos subido a nuestro servidor y pues el programa más descargado de esta última oleada de audios que hemos subido, este que hice contigo aquí en tu programa, pues el más descargado. Es un tema realmente interesante que preocupa mucho a muchas personas y que, vuelvo a decir, reitero mi agradecimiento por cederme tus micrófonos de tu programa para hablar de este tema que tanto interesa a la audiencia de las personas, ¿no?, que escuchan el tema del misterio. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. No, la gracia desde luego siempre de nosotros para ti, porque desde luego, de verdad, toda una clase cada vez que nos cuenta historia, cada vez que yo, y vuelvo a decir, soy seguidor de tu programa, Más allá de la realidad, que yo lo recomiendo a todos nuestros oyentes, porque bueno, ahí se nota todas tus investigaciones, tus conocimientos y tus estudios. Santiago, porque hoy desde luego el tema que vamos a tratar es un tema, pues yo creo que, como siempre, muy interesante, pero en este caso incluso más, las casas encantadas, casas embrujadas, y bueno, te hemos hecho una pequeña definición, pero nos gustaría escuchar tu definición sobre este tipo de casas, que algunos incluso le llaman las casas del terror. También, se define de muchas formas, en efecto. Yo en todos estos años de profesión, en lo cual es bueno y malo, decía alguna vez, porque eso quiere decir también que uno va cumpliendo años, y en efecto, pues son ya 21 años, porque empecé muy muy joven en la radio con 16 años, en efecto, pues tantas veces, Miguel Ángel, me han llamado a la radio, actualmente ya pues también a la página web, te escriben oyentes, seguidores, en efecto, como decías, y te cuentan, pues en mi casa ocurre esto, o en casa de un familiar. Hace poco recibía la llamada de una familia, no voy a dar demasiados datos, pero sí una familia de Castilla-La Mancha, vamos a dejarlo ahí, que está sufriendo en su casa, y tengo el viaje pendiente, está sufriendo en su casa auténticos fenómenos paranormales que están molestando muchísimo, sobre todo a una de las personas, y es una persona muy joven, además, de la familia. Tengo esta visita pendiente y realmente tengo que desplazarme a este lugar, porque desde luego la fenomenología que me han referido, pues desde el punto de vista teórico de la parapsicología, es sumamente interesante, y vamos a ver qué es lo que ocurre en esa casa, porque serán fenómenos, me preguntas por una definición, serán fenómenos que comparten lo que se produce en un poltergeist, en una casa o en un lugar donde ocurre este tipo de fenómenos, sobre todo de efectos físicos, de efectos parafísicos, de movimiento de objetos, sobre todo. En algunos casos se dan, también hay que decir que raramente, el fenómeno de los aportes, por ejemplo. Por otra parte, las materializaciones y desmaterializaciones, es decir, la aparición y desaparición de objetos. Hay un punto aquí interesante, y es que esto lo han comentado grandes de la parapsicología que han hecho historia en nuestro país, como Alés, por ejemplo, Germán de Argumosa, el padre Pilón, que muchas veces, en la mayor parte de los casos, los fenómenos ocurren a espaldas del investigador. Esto es curioso, Miguel Ángel, porque así es. Actualmente, pues ya contamos pues con la filmación en vídeo, por ejemplo, y el fenómeno de un movimiento de un objeto determinado, de una silla o de una mesa, o de la caída de un objeto, de un marco de un cuadro, de lo que sea en general, pues se registra en vídeo, pero es como si la causa que provoca estos fenómenos jugase con los investigadores. Esto es muy frecuente en las casas encantadas, y se da, como digo, con mucha frecuencia. Quizás habría que comentar, también lo hemos hablado, la diferencia que hay respecto al poltergeist, y es una diferencia que hay que señalarla, porque si bien el poltergeist siempre se ha dicho, y hace poco, concretamente ayer, leía en una página web, y se daba por hecho, yo no sé tu opinión cuál será, me gustaría conocerla, que en efecto el poltergeist se produce por una persona, esto lo he leído, como digo, ayer, precisamente en una página web, una página web de cierta relevancia, uh-huh. Y se da por hecho, no se da como hipótesis, se da como tesis, es decir, como algo probado y comprobado, y que es así. Esto hay que decir que hay que tener muchísima prudencia, y no se puede afirmar en ningún momento. Claro, esto es sencillamente una hipótesis, claro. Que es claro. Probable en mayor o menor medida, Miguel Ángel. Es que me llama la atención, porque el poltergeist, la existencia, pues sí, podemos afirmar, por suerte, por desgracia, que existe, porque muchas veces, ahora entraremos en ello, porque visto desde fuera, pues uno dice qué interesante, qué cosa más llamativa, pero la persona que lo vive no lo vive de esa misma forma. Hay veces que lo vive de forma terrorífica, y otras veces, bueno, pues se va amoldando a estos movimientos, pero que afirme que una persona puede crear un poltergeist, a mí me llama la atención, porque yo no tengo constancia de que haya habido pruebas, cuando se... Estoy hablando de pruebas científicas que puedan demostrar. Evidentemente, el nivel de estrés de cualquier persona puede activar cierto elemento en las personas, pero mover objetos, romper o caer cuadros y demás, hoy por hoy no está demostrado, desde luego. Claro, exacto. Estoy totalmente de acuerdo con tu opinión. Es decir, una cosa es, y eso sí es cierto, que el poltergeist se produzca siempre o casi siempre, porque no es siempre en todos los casos, pero casi siempre en presencia de una sola persona, que se dice, y es verdad, que suele ser, en la mayor parte de los casos, en una etapa de la vida de la persona suelen ser mujeres, esto por un lado, y se da o bien en la adolescencia o bien cuando la mujer está entrando en la menopausia, en efecto es así, estadísticamente es así, o cuando la persona tiene una serie de conflictos o está atravesando una etapa en la que se dan una serie de conflictos interiores, una serie de conflictos psíquicos, y en este caso, estadísticamente, se producen una gran cantidad de fenómenos de tipo poltergeist. Ahora bien, esto no quiere decir, ni muchísimo menos, que sea la persona la que está provocando, porque encontramos aquí ya un primer elemento contradictorio. Se dice, por una liberación de energía psi. Bueno, vamos a ver, es que esa supuesta energía psi no se ha comprobado jamás que exista. Claro. Es una hipótesis, claro, realmente. Primero habría que demostrar la existencia de energía psi y ver qué potencia tendría esa energía psi. O sea, habría que hacer dos cosas previas antes de ello. Uh-huh. En efecto, llevas toda la razón. Es decir, primero comprobar si esa energía de la que se habla, de la que se lleva tanto tiempo hablando, en efecto, esa energía psíquica, realmente primero existe, como bien dices. Y en segundo lugar, hasta qué punto de existir esa energía puede influir en movimiento de objetos. Es decir, no se puede afirmar. Yo mantengo, Miguel Ángel, como hipótesis prioritaria, la hipótesis de que en efecto hay una causa. Una causa que no vemos, que es paranormal, y que, eso sí, tiene que estar presente una persona para que se produzca. Es decir, esa persona actúa como catalizador, que es muy diferente. Claro. Es que muy diferente. Yo creo que ahí la palabra clave de catalizador, algunos dicen, según también las creencias, canalizador. Yo prefiero la palabra catalizador. Sí, estoy de acuerdo contigo. Exactamente. Actúa como catalizador de los fenómenos, pero no como foco. Es que la diferencia es muy importante y es crucial. Es decir, la causa no es inmanente, no parte de la persona, no parte de... Claro, hablamos de inconsciente, pero es que el inconsciente requiere un sujeto que la provoque, porque inconsciente es predicado, no es sujeto. Aquí nos encontramos con una primera incorrección, que además es una incorrección gramatical. Es decir, que ya partiendo de esta premisa nos encontramos con un primer error y que se puede extender, Miguel Ángel, a otros muchos fenómenos parapsicológicos que también se manifiesta y se afirma que en efecto estos fenómenos tienen su causa en la propia persona, en la mente de la persona. Y esto no se debe afirmar. Se puede plantear como hipótesis, claro está, pero nunca decir... Los poltergeist tienen su causa o su causación en la mente de una persona. No, ni mucho menos. Dicho esto, y hablábamos de la diferencia entre poltergeist y casa encantada, en la casa encantada, que es el tema que abordamos hoy en tu programa, tiene que darse un elemento que en la fenomenología poltergeist no se da, y es la presencia de uno o de varios fantasmas, de una o de varias formaciones fantasmales. Este es un dato que hay que... Lo decías en la presentación, y así es, en efecto. Dentro de lo que es un poltergeist, cuando hemos investigado una casa donde ocurren este tipo de fenómenos, los testigos no manifiestan la presencia de un fantasma o de haber visto ninguno de los miembros de esa casa o de esa familia o de ese lugar una formación fantasmal. En ese caso, cuando son movimiento de objetos, en ese caso solamente hablamos de poltergeist. Ahora bien, si ya los testigos que viven en esa casa o que trabajan en ese lugar nos dicen que han visto una formación fantasmal, que han visto sombras, esto es muy común, muy típico, muy frecuente, lo habrás escuchado también muchas veces, ¿verdad? Sí, sí. Formaciones más o menos etéreas. En este caso, nos encontramos ante una casa encantada. Esta es la diferencia que, por desgracia todavía se sigue confundiendo en algunos casos puntuales, pero que se sigue equiparando un poltergeist con una casa encantada. No es lo mismo. En La Casa Encantada, también lo comentabas en la presentación muy acertadamente, pues suele haber, en los poltergeists no siempre o casi nunca, pero en La Casa Encantada suele haber siempre detrás una historia. ¿Una historia de qué? Pues lo decías muy bien, una historia, por ejemplo, de asesinato individual o múltiple, efectivamente, de un asesinato, o bien de un hecho dramático, trágico, lo comentábamos al principio de la entrevista, como un suicidio, por ejemplo, o varios suicidios en el lugar, emparedamientos, es decir, enterramientos, casi siempre cuando se ha descubierto en el lugar o se ha cavado, o se ha visto en las paredes, o se ha descubierto en el suelo del lugar. Ahí tenemos, por ejemplo, una de las míticas películas, Al final de la escalera, ¿verdad?, cuando se descubre efectivamente dónde estaba enterrado ese cuerpo. Pues bien, esto se da en la realidad. Es decir, detrás siempre hay una historia que antecede a estos hechos, y es como si la causa que los provoca quisiera que se supiera que ahí ha pasado determinada cosa, o que se ha producido determinado hecho luctuoso o trágico, Miguel Ángel. Sí, porque desde luego en esas casas encantadas, como tú bien dices, muchas veces se produce múltiple fenómeno. Incluso después se obtienen, como bien has comentado, obtención de personas emparedadas o personas fallecidas o asesinadas, que se han encontrado incluso enterradas en las mismas. Santiago, yo sí quería preguntarte, el origen histórico, ¿dónde empezaríamos quizás? Porque seguro que a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos casos yo recuerdo de don Diego de Torre de Villarroel, que se encargaba bueno, aparte de que era un físico, un matemático, fue profesor de la Universidad de Salamanca, se dedicó a exorcizar y a limpiar casas encantadas. Pero en la historia incluso se habla en la antigua Roma quizá de la aparición de fantasmas como Calígula y demás, pero la historia, ¿dónde empieza? ¿Cuál es el origen de estas casas encantadas? ¿Hasta dónde nos remontamos, verdad? Claro, ¿hasta dónde nos podemos remontar? Sí, pues fíjate, hace no mucho tiempo tuvimos en el programa un erudito, un gran investigador, es un doctor en filología clásica, está ahora mismo en Holanda, en una universidad, en Groningen, concretamente, que es el doctor Israel Muñoz Gallarte, y lo tuvimos en el programa. Pues fíjate, nos remontamos nada más y nada menos que a la antigua Grecia, a la Grecia clásica. Ya en la Grecia clásica, en Plutarco, precisamente, que es donde se centró su tesis, su ponencia, una ponencia magnífica y que recomiendo y que expuso en los micrófonos, pues ya en Plutarco aparecen numerosísimos casos, Miguel Ángel, de fenómenos de este tipo, bien de casas o de lugares de encantamiento donde se produce la aparición reiterada de un fantasma, o bien de un espectro también de espectros, es decir, porque esta diferencia también es interesante y de la que hemos hablado ya en más de una ocasión, ¿no? El espectro siempre hace un mismo recorrido, parece estar alejado del entorno y demás. El fantasma no, el fantasma interactúa con el testigo, bien sea con una palabra o bien sea con un gesto simplemente, pero siempre hay una relación. Por lo tanto, nos remontamos ahí, precisamente, y Plutarco, como digo, yo cito a los oyentes de La Rueda del Misterio a que indaguen por internet, porque hay cosas realmente interesantes en cuanto a Plutarco, que ya nos cuenta multitud de referencias en este sentido, como digo, de casas encantadas, de lugares donde han ocurrido cosas extrañas, precisamente en la Grecia clásica. O sea, que fíjate, si nos vamos atrás en el tiempo, que podemos pensar que es algo, también en Roma mencionabas tú, efectivamente, también, podemos pensar que es algo, pues, que es de más o menos de nuestros días, que es algo, pues, contemporáneo, que es algo, pues, que se puede remontar quizás a la época del inicio del espiritismo. No, muchísimo menos. Tenemos que irnos mucho más atrás en el tiempo y varios siglos, además. Por lo tanto, el fenómeno de los encantamientos es un fenómeno muy conocido y cuya casuística, pues, existe y está ahí desde hace muchísimo tiempo. Claro, y efecto. Sí, efectivamente, como bien tú dices, pero muchas veces tenemos o se ha tenido la conciencia de que, como tú bien dices, el inicio de una casa encantada es siglo XIX, el sí. comienzo del espiritismo, el Madame Blavatsky o Alan Carde, distintos autores, y a partir de ahí, no, yo quería que dejar bien claro, como tú lo has dejado ahí bien reseñado, que a lo largo de la historia ya se existían casas encantadas. Y bueno, yo te quiero comentar, Santiago, el investigador que va a investigar una casa encantada, ¿cómo lo hace? Muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pues mira, en primer lugar, no debe hacerlo solo. Esto es importante decirlo, Yo me he encontrado en más de una ocasión con investigadores que me han comentado, bueno, es que yo mis investigaciones las hago de una forma independiente. Esto nunca hay que hacerlo, nunca. Primero, sobre todo por una razón de seguridad, simplemente, porque si uno se adentra en un lugar, si es abandonado, pues hay que tener muchísimo cuidado. Si es una casa de una familia que es muy común, o un lugar, por ejemplo, donde existe pues una institución, recuerdo un caso concretamente también en La Mancha, precisamente, donde yo estuve viviendo hace ya unos cuantos años, en ese edificio que no voy a citar lógicamente, pero ese edificio que hoy en día es bueno, pues un lugar donde se dan conferencias, charlas, es decir, una institución oficial. Cuando se hicieron las obras de remodelación para pasarlo de convento, porque fue convento en su momento hace mucho tiempo, para pasarlo a lo que ocupa hoy en día o a lo que es hoy en día, se encontraron restos óseos y lo que es, Miguel Ángel, más espeluznante, pero tengo que decirlo, concretamente restos óseos de bebés y de niños. Es curioso porque muchas veces se encuentra en estos conventos y se hablaba de que el Renacimiento, la época barroca, se enterraban a los neonatos pertenecientes a las novicias, ¿no? Que era una forma, y estos neonatos parece ser que pueden ser una de las causas, vamos a ponerlo entre comillas y entre paréntesis, pero pueden ser esos neonatos. No es la primera vez que en un convento aparecen neonatos o incluso infantes nacidos. Es cierto. Es decir, los casos que existen conocidos, claro, porque yo estoy hablando ahora de un lugar que lógicamente no, por prudencia, no puedo, ni he revelado nunca, ni lo haré, ¿no? Por ser una institución oficial. Bueno, es en La Mancha, a saber, ¿no? Hay cientos de pueblos y de ciudades y de lugares donde pudiera ser. Pero esto que comentamos del efecto de haber descubierto cuando el lugar ha sido un monasterio o un convento y se ha excavado en el lugar para obras de restauración, de remodelación y demás, y nos encontramos con estos restos humanos de bebés o de niños de corta edad, esto realmente es muy frecuente y por otra parte es espeluznante, porque es que se da con frecuencia. En este lugar que comentaba, estuvimos investigando hace ya bastantes años y nos encontramos con fenómenos auténticos. Estuvimos una noche entera allí, también como ocurrió en el Palacio de Linares, con un grupo más bien numeroso de personas, y las cosas que sucedieron allí, si quieres un día más adelante podemos dedicar incluso un tiempo de tu programa a hablar de esta investigación, porque también se grabaron algunas parafonías. Tengo los testimonios en directo aquella noche de personas que estuvieron en aquel lugar, bueno, pues que hacíamos salidas de dos en dos, en parejas, para dejar grabadoras en el lugar, y como bien dices tú, la correlación entre fenómenos paranormales y lugares donde se han encontrado restos óseos, restos humanos de bebés o de niños, pues es más frecuente de lo que podemos pensar. Y termino la respuesta a tu pregunta. El investigador, pues siempre se ha de procurar que el equipo sea multidisciplinar, es decir, que no sea solo, ya lo he dicho, que no sea independiente, que se acompañe de otros investigadores, de otras personas, a ser posible de técnicos especializados en diferentes ramas de la ciencia. Pues, por ejemplo, es importante pues un técnico en sonido, porque es importante a la hora de las grabaciones paranormales psicofónicas, es importante llevar una persona que esté especializada en sonido, otra en imagen, si se graba, por ejemplo, en vídeo, otra en fotografía, un fotógrafo profesional, porque también se hacen barridos fotográficos. Es decir, que un grupo de investigación debe estar integrado por un conjunto de personas que cada uno de ellos sepa y esté especializado en una rama de la ciencia que sea precisa para una investigación paranormal. Esto es muy importante. Que sean grupos de periodistas, pues bueno, pues es que esto es muy común y muy frecuente, pero siempre, si no asisten estos técnicos a las sesiones de investigación en esa propia casa, sí es interesante que luego, con los resultados ya en la mano, se haga una valoración con todos ellos en conjunto de lo que se ha obtenido en ese lugar. Pero por favor, esto también es importante para oyentes que estén escuchándonos, que muchas veces, yo también lo hice cuando era muy joven, que sean avezados investigadores que estén a lo mejor empezando en esto de lo paranormal, por favor, que esto es muy frecuente, también en lugares encantados que están abandonados, esto es cierto, yo me he encontrado con más de un caso, que por favor no vayan solos. Primero he dicho por seguridad, porque si tiene un accidente, o se hace un esguince, por ejemplo, en un tobillo, o se rompe una pierna, Dios no lo quiera, pues claro, al estar solo siempre habrá un teléfono móvil, pero ¿y si no lleva teléfono móvil? Es decir, esto primero por precaución. Y segundo, porque, como bien sabes, Miguel Ángel, la sugestión puede jugar muy malas pasadas. Entonces, claro, lo que uno oye, a lo mejor un grupo de 5 o 6 personas no lo oye, porque a lo mejor simplemente es una sugestión de un sonido que escucha y que interpreta de una forma que no es la adecuada. Por tanto, el equipo debe ser no numeroso, porque esto dificulta la investigación, tampoco 10, 15 personas, pero si un grupo de 4 o 5 personas es lo ideal. Sí, porque como tú bien dices, hay que tener también, yo diría que también tener un poco de prudencia, puesto que sí, muchas veces con el ánimo de la investigación, desgraciadamente han ocurrido desgraciados accidentes. Me remito a alguno ocurrido aquí en la provincia de Málaga con una lesión en la columna de la persona que por el ánimo de investigación pues sufrió un accidente desgraciadamente. Sí. Y bueno, y tenemos constancia de investigadores muy avezados que incluso han sufrido el enclavamiento de un clavo en el pie. Entonces hay que tener mucho cuidado también de elegir los sitios. Yo quería, con respecto a lo que tú dices de lugares conocidos, tuvimos constancia hace unos años de una de las casas que tiene una persona de la nobleza española muy conocida, no quiero dar más pistas, en una ciudad muy populosa también, muy conocida, de Andalucía, que ocurrían fenómenos paranormales y también pues había sido un convento en otrora. Pero yo te quería preguntar, Santiago, ¿cuál es el morfotipo de una casa encantada? Bueno, vamos a ver. Dentro de lo que es una casa encantada, nos encontramos primero vamos a encuadrar, es decir, dentro de la parapsicología, ¿dónde está encuadrado esto de la casa encantada? ¿Dentro de qué tipo de fenómenos podemos encuadrarlo? Pues se encuadra en dos, y esto es interesante, porque por una parte se pueden dar fenómenos de efectos parapsíquicos. Esto es algo que tampoco se ha comentado muchas veces, pero que es preciso señalarlo. Es decir, es muy interesante, tú también lo sabes. Por ejemplo, si acudimos a un lugar donde ocurren fenómenos, es muy importante, y esto hay que hacerlo, lo difícil es elegir a la persona, claro, porque es, en ese sentido también ha habido y hay mucho fraude. Pero es muy importante llevar a un paragnosta o a una paragnosta con nosotros, lo que comúnmente o coloquialmente se llama un sensitivo, un psíquico, ¿no?, o una psíquica. Claro. Una persona que tenga una sensibilidad especial, cuando no sea médium, si es médium pues muchísimo mejor todavía, pero que lo sea de verdad, en efecto. ahí tenemos pues a una gran profesional como es Paloma Navarrete, que bajo mi criterio tiene pues toda mi admiración, porque realmente nos encontramos con investigaciones del grupo, de este grupo de investigación, del grupo EFTA, con Sol Blanco Soler, el padre Pinón como fundador, en efecto, que se han encontrado con casos realmente interesantísimos, y Paloma Navarrete, que es la paragnosta del grupo, pues en efecto ha corroborado cosas que luego históricamente se ha demostrado que eran tal y como ella había percibido al entrar, por ejemplo, en ese lugar. Por lo tanto, que una persona con unas capacidades extrasensoriales, de percepción extrasensorial, nos acompañe en esa investigación es muy, muy importante. Ahí nos encontramos con esa clasificación, me preguntabas, de fenómenos, de efectos parapsíquicos, porque se pueden dar perfectamente fenómenos de mediunidad, por ejemplo, o fenómenos en un momento determinado, el paragnosta pide un papel o unos papeles porque necesita escribir un mensaje que, según dice, siempre en hipótesis, le está dictando la causa paranormal, y entra en un trance y se produce un fenómeno, por ejemplo, de escritura automática. Es decir, por un lado fenómenos parapsíquicos, y por otro lado, fenómenos de efectos parafísicos, como son los movimientos de objetos y demás. ¿Dónde quedaría encuadrado el fenómeno de las apariciones fantasmales, de los fenómenos que he citado hace unos minutos? Esto es muy interesante. Yo lo encuadraría en los efectos parapsíquicos, porque si bien se manifiestan en lo que es la realidad ontológica, la dimensión física, realmente son percibidos por la psique, por la mente. Por tanto, encontraríamos una mezcolanza, podríamos decir, Miguel Ángel, o una mezcla entre fenómenos parapsíquicos y fenómenos parafísicos dentro de la fenomenología de casas encantadas. Claro, pero esa casa encantada, estamos hablando casa o edificio, no tiene por qué ser casa. Se hablan de, por ejemplo, de hospitales del terror, del misterio, del hospital de Tora, de otros hospitales. Se hablan, pues bueno, de lugares encantados, que ahora después trataremos de alguno de ellos. Pero todos esos fenómenos que más o menos luctuosos que pueden haber ocurrido, ¿pueden ser causa o uno busca la consecuencia después de la causa? ¿Qué fue lo primero, Santiago? Yo creo más bien que antes va la causa de los fenómenos, es decir, algo ha ocurrido en ese lugar. Encontramos, hemos dedicado alguna vez partes del programa o programas enteros a apariciones, fantasmas o espectros que se aparecen por una razón determinada, como puede ser, por ejemplo, citaba, enterramientos, como puede ser asesinatos, como puede ser un suicidio. Es decir, siempre, siempre, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, las manifestaciones paranormales se dan, en este caso las apariciones, se dan con un motivo, por un porqué. Siempre hay una motivación. Por lo tanto, los fenómenos, lógicamente, no son acausados, no se producen porque sí. Siempre, cuando digo siempre, una motivación, una causa por la cual hablamos ahora de apariciones fantasmales o de formaciones fantasmales, se presentan o se hacen ver en un lugar. Claro. ¿Y tú has tenido ocasión alguna vez, Santiago, pues de encontrar esa respuesta de la causa y el motivo, la etiología de la casa encantada o del poltergeist? Bueno, esta es una pregunta interesantísima, Miguel Ángel, que llevaría quizás solamente un programa quizás a exponer casos que luego históricamente se comprueba que efectivamente así es. Si me preguntas si yo personalmente he encontrado alguna correlación entre lugares en los que he investigado y su causa en esos anteriores, te diré que sí, que en efecto, que así es. hay un lugar, por citarte uno de tantos casos, hay un lugar que una vez más, que como también tú decías hace unos momentos, pues no podemos revelar porque pertenece, pues, esa casa, si bien se vendió hace tiempo, pues a una familia relativamente conocida, hablamos pues del centro de España, vamos a dejarlo ahí, pues empiezan a ocurrir fenómenos en ese lugar. Y entonces pues recibo una llamada telefónica, hablo de hace unos años en la radio, y entonces pues investigando en ese lugar me desplazo a la casa con mi grupo, con mi equipo, y descubrimos, finalmente cuento al final, voy a contar toda la investigación, que precisamente en ese lugar, muchos años atrás, cuando precisamente esa familia no vivía en esa casa, es decir, pertenecía a otros propietarios, en esa casa se había producido el tema que comentábamos hace apenas un mes. Se había producido un suicidio. Por tanto, es muy interesante. Es decir, se producían fenómenos de efectos físicos, de movimiento de objetos, la familia, si bien no todos los miembros, varios de ellos habían presenciado la aparición fantasmal, una aparición fantasmal. En efecto, después de una investigación, de mucho preguntar, porque las investigaciones quizás de cara al público se piense que una investigación se termina en una noche, no es así, ni mucho menos, hay que preguntar mucho, estar mucho en el lugar, hacer muchas pruebas de muchos tipos. Y por otra parte, una investigación que es crucial, una investigación histórica, esto es importantísimo, del lugar, de lo que ha pasado en esa casa años atrás, de lo que ha sido, qué fue, qué había incluso en algunos casos antes de edificarse esa construcción en esa casa, qué había ahí exactamente. En más de una ocasión, tú lo sabes perfectamente también, nos hemos encontrado con que la casa... iba a citar la película Poltergeist, pues en efecto, la casa donde se producen esa serie de fenómenos, pues a lo mejor estaba edificada sobre lo que mucho tiempo atrás había sido pues un cementerio. Esto lo hemos visto en más de una película en el cine, pero es que corresponde, Miguel Ángel, con la realidad. Es que es así realmente. Claro, cementerios, hospitales sí. De la Guerra Civil Española o de otras guerras, sí. Donde, bueno, hemos tenido también ocasión de hacer alguna investigación en algunos sitios similares. Ya pasando, Santiago, a lugares míticos que sí pues podemos ir... o que nos vayas contando algo de ello, me gustaría empezar pues quizás la que dicen que es una de las casas más encantadas o que ha tenido más relación con el misterio, y que bueno, tú nos presentabas hace muy poquito en un maravilloso programa, en tu programa Más Allá de la Realidad, que es la Rectoría de Borley. ¿Por qué no nos cuenta, para los oyentes que todavía, que alguno habrá que no sepa la historia, por qué no nos cuenta... ¿qué es la Rectoría de Borley y cómo fue la historia sucintamente? Porque evidentemente el programa que hiciste, yo le remito a todos nuestros oyentes que para informarse más vayan a tu programa. Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. En efecto, bueno, es como sabes, extensísimo, ¿no? Hablar de Borley daría para muchísimo tiempo, pero sí podemos resumir los datos más importantes. Borley, en efecto, era una rectoría, hablamos pues aproximadamente del año 1929 concretamente, cuando el 10 de julio de ese mismo año, del 1929, un periódico, el Daily Mirror, pues publica que en una rectoría que estaba concretamente ubicada entre los condados británicos de Essex y Suffolk, se estaban produciendo fenómenos paranormales, fenómenos extraños, en efecto. Y ahí es cuando entra en escena el célebre y mítico, podríamos decir también incluso, parapsicólogo e investigador Harry Price. Pero la historia, vamos a la historia, porque hemos hablado anteriormente de... me preguntabas, ¿no?, si cuando hay fenómenos en un lugar, si antes hay unos hechos, unos sucesos, yo te decía que sí, que en efecto. ¿Qué pasó ahí, en ese lugar, en esa rectoría. Pues tiempo atrás y según diferentes estudios, estudios históricos, porque esto es lo interesante, que es muy riguroso, no se puede hablar de hemos oído o se dice que, a veces es cierto que no se puede llegar, porque no hay documentación a tener un rigor histórico, pero si lo encontramos mucho mejor. Pues se decía que en aquel lugar, y vuelvo a decir, según diferentes estudios históricos, en aquel solar había sido durante el siglo, concretamente 13, fíjate si nos remontamos a hace siglos, un punto donde se encontraba un convento en el que se produjeron concretamente dos crímenes. ¿Ves? Aquí encontramos de nuevo, los siguientes pueden comprobar en efecto que nos encontramos con lo que decíamos. Es decir, los fenómenos vienen provocados al parecer, siempre en hipótesis, pero al parecer, por unos sucesos trágicos, dramáticos, luctuosos, en este caso como fueron dos asesinatos. Pues bien, por resumir, el asesinato concretamente de dos eclesiásticos, de una pareja, de un sacerdote de un monasterio y de una monja. Concretamente se cree que del claustro de Bar, situado a 13 kilómetros de distancia del lugar. Se cree que hubo pues un apasionado romance entre ellos dos, que intentaron huir y, bueno, pues cambiar su vida de una forma completamente de 180 grados, podríamos decir, bueno, pues dejar los hábitos, la vida religiosa y casarse. Bueno, pues al final, como suele suceder, pues tuvo un desenlace fatal. Parece ser que fueron capturados, siempre según esta versión histórica, fueron apresados y finalmente ejecutados muy cruelmente. Al sacerdote, según esta información, fue decapitado. Esta fue su ejecución, su muerte, y ella fue nada más y nada menos que emparedada viva entre los muros del inmueble. Es decir, que partimos ya de un punto en el que realmente, claro, nos encontramos con dos asesinatos y además de una forma totalmente cruel. ¿Por qué? Yo pregunto aquí la pregunta, ¿no? La planteo, lo pregunto a los oyentes. ¿Por qué? Pues una pareja de religiosos no pueden decidir que dejan los hábitos, la vida religiosa y casarse. Bueno, pues esto ocurrió en el siglo XIII y parece ser pues que efectivamente que la orden de los superiores fue apresar a estos dos religiosos y darles muerte, sencillamente. Esta parece ser, Miguel Ángel, el inicio de todo lo que posteriormente sucedió en Borley, porque, claro, lógicamente, en ese momento, en el siglo XIII, la rectoría no existía, es decir, la rectoría es construida precisamente en ese terreno donde ocurrieron los hechos, ¿no?, que es lo que comentábamos al principio de esta intervención, en efecto. Y a partir de ahí, concretamente, pues a partir del año 1929, empiezan a suceder una serie de fenómenos cuando nos encontramos con el primer morador de esta rectoría, Ede Bull, concretamente, que fue el que impulsó la construcción de la rectoría en 1863, y que, como digo, fue su primer inquilino. Este, a priori, no experimenta ningún fenómeno, en principio, pero pasan los años y en 1927 Bull y la familia de residentes que había en el inmueble empiezan a vivir numerosos fenómenos paranormales en la rectoría de Borley. Después de esto, y por resumir, Miguel Ángel, el sacerdote Eric Smith se instala en la rectoría, le comunicó concretamente al periódico que había comentado al principio, el Daily Mirror, pues la cantidad de fenómenos que estaban percibiendo y que se observaban en este edificio, pues por citar, por ejemplo, fenómenos que son comunes en casas encantadas, pues el timbres que sonaban sin que nadie los presionase, el tintineo de campanillas, la aparición espectral de una monja, concretamente en el jardín, lo cual corroboraba la visión histórica, cosa que sucede, yo diría que siempre, lo hemos mencionado, movimiento de objetos, más o menos pesados, pues desde sillas hasta en seres realmente pesados. pasos inexplicables, esto es muy típico también, en las habitaciones, en los corredores, sin que hubiera nadie en ellas, por ejemplo. Las llaves, esto ocurría en Borley, las llaves de las puertas saltaban, de las cerraduras. Se daba un fenómeno también muy común, sobre todo en poltergeist, como es la litotelergia, piedras que se materializaban o que volaban en otras ocasiones desde el tejado, lamentos, también muy frecuente en ese tipo de fenomenología, gritos desgarradores, el sonido también, algunos testigos refirieron el sonido de carruajes invisibles muy cerca del edificio, etcétera, etcétera, etcétera. Podría citar muchos más, pero estos son, Miguel Ángel, pues los fenómenos que tanto el sacerdote Edith Smith y el grupo de personas que estaban en esa rectoría vivieron en esa casa, en esa edificación, en ese inmueble, ¿no? Durante ese tiempo. Después de esto, se marchan de Borley ante la intensidad y frecuencia de los fenómenos. Prefieren mudarse de casa, ya que dijeron que era totalmente imposible vivir en dicha rectoría, y se marchan. Y es cuando entra, mencionaba antes, es cuando entra en escena el parapsicólogo, el investigador Harry Price, en efecto, que empieza a investigar los fenómenos en esa rectoría. No sé si quieres que siga con la narración, que es muy breve porque termino ya. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy interesante, y yo creo que por lo menos un resumen sí sería muy interesante que nuestros oyentes lo supieran, aunque vuelvo a decir que para toda esta extensión que de todos los conocimientos, tu programa es Más allá de la realidad, que se encuentra en la página www.másalladelarealidad.com. Sí, por favor, sigue contándonos. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, pues pasa un año y la rectoría es habitada de nuevo. En esta ocasión, los nuevos inquilinos fueron concretamente el clérigo Lionel Foster y su mujer Marianne. Esta mujer, Marianne, y lo señalo de una forma concreta, lo pasó tremendamente mal, porque los fenómenos, como vamos a ver enseguida, se cerraron con ella. Es decir, se convierte, por decirlo así, en el centro de prácticamente de todos los fenómenos. Al principio de residir en Borley, es curioso porque esto suele suceder en un principio, en ese tipo de edificaciones, no se manifestaron los fenómenos, pero pasan unos meses y empiezan a producirse los fenómenos que habían experimentado Smith y los demás, con mucha intensidad y con mucha frecuencia, con gran virulencia. De nuevo, pues cito por ejemplo fenómenos que Marianne, la mujer, y Foster experimentaron, pues por ejemplo, de nuevo las campanillas inexistentes, los timbres que he referido, pues que sonaban a todas horas, ruidos y golpes fortísimos, cuando encontraban, iban a ver y encontraban las puertas totalmente cerradas, sonidos como de cadenas que se arrastraban por las diferentes plantas y pisos del edificio, desaparecían, es decir, había desmaterialización de objetos, desaparecían en seres de la casa, a veces en seres, como he dicho, muy muy pesados. Se daban fenómenos de aportes o de materialización de objetos, como por ejemplo relojes o monedas. Esto ocurrió más de una vez. Se rompían o estallaban los cristales, concretamente las ventanas. Los muebles cambiaban de sitio, a veces en presencia de ellos, es decir, viéndolo precisamente. Algo muy común, olores extraños, percibían olores muy extraños. Luces sin explicación natural y lógica, corrientes de aire, algo también muy frecuente en casas encantadas, corrientes de aire, claro, lógicamente inexplicables, es decir, que no tienen un origen natural, por supuesto. Y un sorprendente fenómeno nuevo en ese lugar, pero conocido la parapsicología por los investigadores, por nosotros, por los que investigamos esta serie de fenómenos, como es o cómo fue la aparición de mensajes escritos en las paredes por una mano invisible. Este es un fenómeno que a priori a más de un oyente le puede llamar la atención, pero que se daba con frecuencia en Borrey y que empieza a suceder con este matrimonio. lo que en parapsicología se conoce como escritura directa. Y voy a citar el efecto, por ejemplo, entre otros, lo que decían esos mensajes, esas inscripciones que nadie, y esto se descartó, por supuesto, que nadie escribía en las paredes. Por ejemplo, se dirigían a la mujer, como he dicho, a Marían, decían, entre otros, Marían, por favor, ayuda, consigue. Otro mensaje, por ejemplo, que se escribió en Borley por una mano invisible. No puedo entender, dime más. Y voy a citar un tercero. Marían, oraciones, misas ligeras. Esto apareció en las paredes de Borley, en efecto. Qué impresionante. Sí. Es un fenómeno conocido en parapsicología, si bien no muy frecuente, el fenómeno de la escritura directa, pero que ocurría, en efecto. Bueno, pues entra, como he dicho, Harry Price a investigar los fenómenos. No voy a citar todos los aparatos o la aparatología que él empleó para estudiar los fenómenos en Borley, pero nos encontramos con una nueva inscripción, un fenómeno nuevo de escritura directa, y aparece una frase que sería premonitoria. Aparece una frase que decía así: esta casa será pasto de las llamas. Esto es lo que decía exactamente esta nueva frase que pone en alerta, todo se ha dicho, tanto a Harry Price como, bueno, pues como a los inquilinos de la casa. Marianne, la mujer, pues empieza a sufrir perturbaciones psíquicas ante tal cantidad de fenómenos inexplicables mediante la razón, y finalmente el matrimonio decide abandonar la casa en el año 1935. Es cuando Harry Price pues se aprovecha para quedarse totalmente solo en la casa. Desde mayo del 37 hasta finales de 1938, junto con un grupo de 48 voluntarios que investigaron con total rigor los fenómenos y que constataron la absoluta realidad de los mismos, es decir, sobre esto en Borley no hay absolutamente ninguna duda, los fenómenos eran totalmente reales, y podré citar muchas cosas que sucedieron en esos meses de investigación de Harry Price, pero bueno, simplemente queda dicho que, en efecto, Price comprueba la veracidad de los fenómenos. Y llegamos ya al final de la historia, en este resumen, al 27 de febrero del 39, donde el capitán W.H. Gregson, que entonces moraba, vivía en esta rectoría, él se encontraba en la biblioteca cuando una lámpara de aceite cae contra el suelo, y en circunstancias, según se refirió, sumamente extrañas e inexplicables, pues las llamas se extienden por toda la rectoría y esta se quemó por completo. Esta es la historia, de ahí pues el mensaje que decía que esta casa será pasto de las llamas. Pues bien, la rectoría quedó completamente arrasada por las llamas, se quemó por completo. E incluso durante el incendio, que esto ha ocurrido en algún que otro caso de casa encantada que o de lugar encantado que se ha quemado, pues durante el incendio varios testigos, en efecto, afirmaron haber visto ciertas formas fantasmales entre las llamas. Esto ocurrió. Incluso, Miguel Ángel, ya para terminar con el caso, durante la demolición de la rectoría, una vez que ya pues se apagó, lógicamente, se sofocó el incendio y demás, pues algunos obreros afirmaron haber presenciado ciertos fenómenos en el lugar, fenómenos paranormales. Y también, y aquí enlazamos con lo que decíamos hace unos minutos, se descubrieron restos óseos que fueron atribuidos, al parecer, por la investigación de Price, a una joven. Price, pues bueno, pues se dio cristiana sepultura a esos restos óseos que se encontraron en la demolición de la rectoría, y bueno, creo que cumplió bien, ¿no? Pero sin embargo, y aquí terminamos, las ruinas de la rectoría siguieron encantadas porque se seguían produciendo fenómenos, hasta que en 1945 fueron ya completamente demolidas, porque incluso personas que iban, esto es lógico, por cierta curiosidad o por cierto morbo, a visitar lo que quedaba de Borley, pues experimentaban o escuchaban lamentos, gritos, ladrillos que volaban por los aires, piedras, etcétera. Esto ocurría en Borley, en efecto. Price cerró para siempre este caso, pero escribió, remito a los oyentes que estén interesados, si se puede encontrar, creo que algo se puede encontrar por internet, publicó dos libros. Uno en 1940, que tituló La casa más encantada de Inglaterra, y el segundo, que lo publicó en 1945, El fin de la rectoría Borley. Al final de su investigación, voy a citar ahora mismo un documento que tengo delante, palabras textuales de Harry Price, que al concluir su investigación, como digo, escribió lo siguiente: Borley es el caso más extraordinario y mejor documentado de casa encantada en los anales de la investigación paranormal. Todos estos fenómenos, escribe otro gran autor, yo tengo su magnífico tratado de parapsicología, René Soudré, escribe en este magnífico tratado, dice, todos estos fenómenos eran indiscutiblemente auténticos. Es decir, que la realidad de estos fenómenos paranormales en Borley pues era una absoluta realidad, y todos los fenómenos referidos por los diferentes inquilinos de esa mansión, pues Miguel Ángel, eran auténticos. Y quizás sea el caso, digo quizás, el caso más o menos contemporáneo o reciente, pues más emblemático, ¿no?, de la historia de la parapsicología. Espero haberlo resumido bien. Es muy difícil, una historia tan extensa como la de Borley, resumirla en tan poco tiempo. Pido perdón si he obviado o he eludido algún detalle, pero bueno, el resumen yo creo que ha quedado un poco, pues más bien clara la historia de Borley, ¿no? Pues la verdad es que ha quedado, yo creo, clarísimo, y ya digo, pueden disfrutar del resto de toda la historia en tu programa Más allá de la realidad. Y sí, bueno, saltando, desde luego, hablamos de casas del horror y del terror, pero saltando el Atlántico, en Ocean Avenue, en una ciudad, bueno, que ha sido también caso de cinematografías, que es el 13 de noviembre del 74, sí, una persona llamada Ronald DeFeo, hijo mayor de una familia, asesinó a su padre y cuatro hermanos mientras dormía en la ciudad de Amityville, una casa que, bueno, ocurrían muchas cosas, ¿verdad, Santiago? Sí, es una historia terrible, además. Me refiero, pues, a los asesinatos de la familia, ¿no?, por parte de este individuo que acabas de citar, en efecto. Pero fíjate, Miguel Ángel, que lo curioso de este caso, en inicio, es que, nada, a los pocos días, es decir, la historia comienza días después, concretamente el 28 de diciembre de ese mismo año, de 1974, 28 días apenas después de los asesinatos, otra familia que estaba compuesta por el matrimonio, que eran George y Katie Lutz, pues se mudan al lugar donde había ocurrido la tragedia. Voy a resumir porque ocurrieron muchas cosas, pero por citar algunos de los fenómenos. Prácticamente desde el principio, apenas llegados al lugar, perciben los miembros de la familia una presencia extraña, que, y eso también es típico en ciertos encantamientos, se iba haciendo cada vez más presente, más fuerte, más patente. Al principio se escuchaban ruidos sin identificar, no se podría decir si era esto o aquello, ruidos raros, extraños. Luego será un fenómeno que yo, por desgracia, por suerte, como investigador, por suerte, pude presenciar en una casa de una familia hace concretamente 10 años, en el año 2001, en efecto, 2000-2001, en esa horquilla de tiempo, un charco de sangre en un pasillo que aparece, sale la hija de la familia, Sonia, sale al pasillo, estando toda la familia reunida en el salón junto conmigo y el equipo, y da un grito. Entonces pues yo pensé que le había agredido de la causa paranormal o que había ocurrido cualquier otra cosa, y al asomarnos al pasillo había en el suelo un charco de sangre, pero además un charco de sangre de un olor putrefacto, realmente desagradable, muy desagradable. Bueno, pues en este lugar del que estamos hablando, Amityville, pues en efecto empiezan a aparecer manchas de sangre en las paredes. Y también algo que ocurría en Burnley, como eran los malos olores, lógicamente cuando descartamos cualquier origen natural, pues que a lo mejor una rata pues esté muerta y lógicamente pues o un animal, el que sea, y se esté pudriendo. No, descartados todos estos puntos de una forma formal, formalmente, en efecto, se dan esta serie de fenómenos de malos olores sin un motivo, una causa natural que lo justifiquen. Igual que en Borrey también, pues las puertas empiezan a abrirse y a cerrarse solas, las ventanas igualmente. Es decir, que nos encontramos en lo que decía al principio, con un cuadro de fenómenos de efectos físicos, los parafísicos, los fenómenos parafísicos. Claro, lo que pasa es que en este caso, sí. Santiago, todo detona en unos asesinatos terribles. Sí, sí, claro, en efecto. Claro, es que en este caso, Miguel Ángel, en este caso, yo no hablaría, fíjate, no hablaría de una casa encantada. Aquí tenemos que hablar, y es mi opinión personal, tenemos que hablar de una infestación diabólica, sencillamente, que es diferente. Claro, que eso era el tercer elemento, por eso he querido llegar a ese elemento, para que nos comente qué es una infestación diabólica. Claro, pues al igual que una persona, desde el punto de vista de la demonología, puede quedar poseída por un demonio, también, lo dicen los demonólogos, un animal puede quedar también poseído, raramente, pero también puede quedar poseído por una entidad diabólica. Existen objetos también, y esto no hay que perderlo de vista, los llamados objetos malditos, que también hay que eliminar, y los demonólogos dicen cómo se debe hacer. No lo voy a decir para evitar, Miguel Ángel, si me permites, dar malas ideas, porque no es que sea una mala idea, pero esto puede llevar a que se produzca pues un accidente, hablo pues de quemar un objeto, en definitiva, pero esto hay que hacerlo en un descampado, acompañado con más personas, donde solamente haya tierra, donde no haya ningún árbol, ni paja, ni nada que se pueda quemar, y sencillamente quemando el objeto y enterrándolo después, es como dicen los demonólogos, que se acaba la influencia de este supuesto objeto maldito. Pero es que no solamente personas, animales o objetos pueden quedar poseídos por una entidad maligna, es que también una casa, también un lugar puede quedar poseído por una o varias presencias diabólicas, porque cuando se cita, por ejemplo, el fenómeno de la posesión, se suele pensar comúnmente que es solamente una entidad o un espíritu diabólico el que posee el cuerpo de una persona. No. Según los exorcismos, y hablo siempre desde este punto de vista, no siempre la persona está poseída, si es que lo está, por un solo demonio o espíritu maligno. Es que a veces, como en el caso, por ejemplo, muy conocido y muy reciente, yo diría, de Annelies Vichels, pues estaba poseída, según los exorcismos que se reprodujeron por muchísimo tiempo, estaba poseída por 7 espíritus malignos. También ocurrió pues con la endemoniada de Piacenza, por ejemplo. Otro caso, recuerdo, de hace 2 siglos aproximadamente, una persona que estaba poseída, según el ritual de exorcismo, por 10 espíritus. Es decir, que la casa puede ser infestada o habitada o poseída por uno o más seres diabólicos. Por tanto, ya no hablaríamos de un lugar donde se están dando una serie de fenómenos y que están provocados por un fantasma, es decir, por una persona que ha tenido una existencia terrenal. Veíamos el caso de Borley, un sacerdote y una monja que quizás, y en hipótesis, buscaban venganza. No, ni están producidos por una causa paranormal que aprovecha, como en el poltergeist, la presencia de un catalizador para provocar únicamente fenómenos de efectos físicos. No, no, en este caso nos encontramos ante una causación o una causa o varias causas preternaturales, es decir, diabólicas, que son las que provocan, sin necesidad de la presencia concreta de ningún miembro de la familia, fenómenos de orden preternatural y de origen preternatural. Esta es, Miguel Ángel, la diferencia entre casa encantada, poltergeist e infestación. Creo diferencia que hemos hecho y que es muy importante, en efecto. Por supuesto, es muy importante. Y bueno, ya no nos volvemos a nuestro país, a España, y bueno, hablamos de un lugar que se conoció en los primeros años como el Palacio de Murga, que se encuentra sí, entre el Paseo de Recoleto y calle Alcalá, estilo neobarroco. Y en mayo de los años 90 del siglo pasado, que a mí todavía eso me choca, pero es real, pues ocurrieron una serie de cosas en el llamado Palacio de Linares. Pues tú tuviste la ocasión de investigar en primera persona y que nos gustaría compartieses con nosotros tus investigaciones y qué ocurría allí en ese Palacio de Linares, que nos contase qué es lo que había allí. Pues en efecto, Miguel Ángel, tuve la suerte de poder investigar in situ. Fue en la madrugada del 5 al 6 de junio de 1990, investigar durante, pues fíjate, entramos a las 10 de la noche aproximadamente y salimos del edificio a las 6 de la madrugada, pues 8 horas recorriendo el inmueble. Era como entrar en otro tiempo, porque a pesar de que el edificio, el inmueble, el palacio, había sido adquirido por diferentes empresas, nadie, y esto es muy interesante, nadie, absolutamente nadie, había jamás habitado el palacio. Este inmueble gozaba ya de una fama desde el principio, prácticamente, de lugar encantado, donde ocurrían cosas extrañas. Y entrar allí, yo recuerdo ahora mismo, Miguel Ángel, nuestra entrada una vez que presentamos las credenciales al vigilante de seguridad que había en la puerta. Entrar ya en lo que era jardín, nada parecido a lo que hoy se ve en la Casa de América, que la han dejado preciosa, todo hay que decirlo, pero ese jardín lleno de arbustos, de matorrales, a la izquierda las caballerizas, la casa de muñecas, que te puedo asegurar que ya es ahora a las 10, 10 y cuarto de la noche, ya de noche, impresionaba, porque más de un testigo había dicho que desde esas ventanas de la casa de muñecas se habían visto a ciertas formaciones fantasmales saludar y hacer gestos con las manos. Esto lo encontramos en la investigación. Y bueno, vienen los periódicos de aquella época, finales de mayo, que es cuando se dan a conocer las famosas psicofonías de las que hablaremos después, y principios de junio de 1990, en diferentes publicaciones se recogieron testimonios de que en efecto, tanto desde la Casa de Muñecas como desde el interior del Palacio de Linares, se habían presenciado, los testigos desde fuera, habían presenciado estos gestos, saludos de ciertas formaciones fantasmales. Fíjate hasta qué punto llega la historia, Miguel Ángel, que cuando nosotros entramos en ese edificio, una de las consignas que nos da el vigilante, que nos recibe ya dentro, lo que es ya para entrar directamente al palacio, una vez atravesado el jardín, es que por favor no hiciéramos fotos con flash mirando hacia las ventanas. Porque había cierta, vamos a decirlo así, y es cierto, había cierta psicosis por parte de personas, te puedo asegurar que aquella noche, como otras que pasamos por allí con el coche, para ver qué ambiente había, con todo ese boom de las psicofonías. Cuando nosotros entramos en el edificio y salimos a las 6 de la mañana, toda la verja de la calle estaba repleta de testigos que estaban allí amarrados a las rejas, presenciando a ver qué veían, si en alguna ventana veían alguna formación extraña, si algún cristal se rompía, si pasaba algo extraño en definitiva. Es decir, había en Madrid pues una expectación, todo hay que decirlo, muy grande en torno al Palacio de Linares, con estas famosas psicofonías que se publican el 28 de mayo por todos los medios de comunicación. Nos despertamos con la radio y, entre otros, pues por ejemplo, Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, en la cadena SER, se hace eco de la noticia por la mañana. O sea, pones la radio y escuchas a Iñaki Gabilondo, un periodista de toda la vida y de gran crédito, hablando de que en el Palacio de Linares se han grabado unas extrañas voces y se escuchan en todas las radios esas grabaciones. Entonces, claro, esto, sobre todo los madrileños, aunque vino gente y muchas personas incluso de fuera de Madrid, de otras ciudades de España, para ver qué es lo que pasaba allí, pues con una bolsa, con dos o tres bocadillos, pasando el día en las verjas del Palacio de Linares, ¿no? Esto lo encontramos, Miguel Ángel. Y ya te digo que el vigilante nos dijo, por favor, y una de las cosas, aparte de no fumar dentro del edificio y demás, por favor, una de las cosas es que cuando hagáis fotos, no hagáis con flash fotos disparadas bien hacia la parte de Cibeles o bien hacia la parte interior del jardín, porque hay muchos testigos, muchas personas que están deseando ver una extraña luminosidad y pensar que es el fantasma de la marquesa, ¿no?, o de la niña, en efecto. Claro. Yo te quería, hablando de esa psicofonía, ha habido mucha polémica y me gustaría, porque claro, en tus investigaciones, y hemos visto también vídeos realizados por ti, en vuestras investigaciones, ¿hay cosas reales o cosas que habéis captado dentro del palacio que hay que apartar un poco de eso, lo que llamarían hoy una intoxicación viral informativa por parte de personas con poco ánimo de buscar el misterio, ¿no? Sí, en efecto. Mira, voy a contarte, algunos oyentes seguramente recordarán en televisión esas imágenes, otros no. Teníamos en aquel momento dos cámaras de vídeo, hablamos de hace, esto hay que situarlo, hablamos de hace 21 años, es decir, 1990, 5 de junio del 90. Por aquel entonces las cámaras de vídeo no son como son ahora, esto hay que decirlo. Llevábamos dos cámaras de vídeo, una la llevaba Pedro Esteban, ingeniero de telecomunicaciones y también ingeniero de vuelo de la compañía Iberia. Bueno, actualmente ya pues jubilado, pero en aquel momento en activo, todo un ingeniero en telecomunicaciones, un hombre de ciencia, muy escéptico, tengo que decirte, no se creía absolutamente nada de todo lo que se decía en torno al palacio, y él llevaba una cámara de vídeo, otra la llevaba mi hermano Fernando. Pues bien, el palacio estaba a oscuras, es decir, no había luz dentro del palacio, salvo un tendido de bombillas en la primera planta, que es donde parecía que se concentraban todos los fenómenos. Cada hora y media aproximadamente se oía un timbre, y entonces un timbre natural, es decir, no era un sonido paranormal. Los vigilantes, los dos, con un perro pastor alemán enorme, hacían una ronda por toda esa primera planta, una ronda de vigilancia, y a los 2-3 minutos se apagaban todas las luces, que eran unas bombillas, vuelvo a decir, no eran focos ni nada por el estilo, era un tendido de bombillas, irrisorio, diría yo, porque prácticamente no se veía pues gran cosa, es decir, se veía lo que había pues en las galerías de la primera planta y poco más. El resto del palacio quedaba oscuro, se apagaba una vez hecha la ronda y ahí quedábamos totalmente a expensas de nuestras linternas y nada más, y nada más. Entonces se filmó en vídeo, aprovechando esas rondas, cuando había luz, cierta luz, vamos a decir, cierta luz, bueno, pues hay una escena en la que Fernando, concretamente mi hermano Fernando, hace un barrido. Estábamos en el salón de baile del edificio y hace un barrido de derecha a izquierda, no muy rápido, lentamente. Se ve en una de las ventanas, pues, el fondo, que es la Cibeles, detrás de los cristales, Y ahí, concretamente ahí, hay una escena que ha salido en televisión, en el programa de nuestro amigo Iker Jiménez, varias veces. También Javier Sierra en su día en Telemadrid lo pusimos también. Aparece una escena que Sol Blanco Soler calificó en una tertulia que tuvimos como un bucle en el tiempo. Esa es su opinión. Yo creo que no. Yo creo que no es que estuviera la cámara captando una escena del pasado. Respeto, por supuesto, la opinión de Sol Blanco Soler, que además es amiga y con quien tengo pues una muy buena relación y aprecio y admiro mucho, pero no estoy de acuerdo en ese punto. Yo creo que en ese momento lo que la cámara filmó fueron dos espectros, porque se ven dos figuras, una de hombre y otra de mujer. Si veis la cinta, se ha limpiado, se ha digitalizado y demás, porque tiene 21 años, y a fuerza de pasar y pasar, cuando descubrimos esto habían pasado 8 años, Miguel Ángel. Es decir, desde el 90 hasta el 98 quedó oculto, eso no lo habíamos visto porque es muy difícil verlo si no prestas atención. Y 1998, una tarde, visionando las cintas con unos amigos en casa y demás, enseñándoles, la novia de Fernando dice: espera, parar un momento la cinta, que he visto una cosa muy extraña ahí, rebobina, ¿qué es eso que hay ahí? Y es cuando vemos los dos espectros, uno de hombre y otro de mujer. La mujer perfectamente lleva un vestido color, yo no diría rojo, es un color como fucsia, algo parecido. El hombre ha vestido de oscuro, con la mano atrás. Es que se pueden divisar los detalles después de verlo y analizar la imagen, como hay que hacerlo, ¿no? Muchas veces, incluso con la aparatología y demás, en televisión, en estudios de realización, ahí se puede ver perfectamente. Eso fue lo que captó la cámara. Y hasta, vuelvo a decir, que eso fue en el 90, aquella noche, y hasta 8 años después no descubrimos lo que había en esa imagen. Las imágenes están en movimiento, están como caminando, y es el salón de baile donde se grabó, exactamente. Eso ha salido en televisión. Sí, sí, lo recordamos, recuerdo, haberlo visto, y por eso te preguntaba lo de las grabaciones, porque esa escena para mí personalmente llama mucho la atención. Yo creo que sí. Yo creo que es una afirmación interesantísima porque, ojo, el filmar fantasmas o espectros, en este caso más bien parecen espectros, puesto que no hacen en absoluto en ningún caso a la cámara ni al entorno, están totalmente a lo suyo, podríamos decir, de una forma independiente. Es como si se dispusieran, es mi conclusión de esa imagen, es como si se dispusieran a iniciar un baile, porque el hombre, concretamente, si se hace un análisis pormenorizado, es como que invita de alguna forma, hace una especie como de movimiento hacia adelante, de invitar a la dama a bailar. Por tanto, están ausentes totalmente de nosotros. Hablaremos, por tanto, de espectrogénesis, de un fenómeno de dos espectros, hombre y mujer. Y hay una tercera persona que nunca hemos sabido quién es, que aparece ya con ropa de la época actual y que se cuela en la imagen. Sí puedo decir que esa tercera persona que aparece en un plano ya más cercano a la cámara no era ni Enrique Muro, ni nuestro tan querido y desaparecido tristemente amigo Enrique Muro, ni era Pedro Esteban, porque aparece de hecho poco antes en la filmación con su cámara filmando otra parte de la estancia, ni era Fernando Vázquez, que era el que estaba filmando, ni era yo, que además iba vestido con un polo recuerdo morado. Es un hombre concretamente que aparece con una camisa blanca y que parece colarse en la imagen. Es muy interesante. Está en internet porque, bueno, pues los particulares pues habrán subido a YouTube, ¿no? Yo lo he visto muchas veces, tengo la original, claro. Pero invitamos, si te parece bien, Miguel Ángel, a los oyentes de La Rueda del Misterio, pues a que busquen en internet, en YouTube, lo pueden buscar. Por supuesto. Lo pueden buscar en el programa de Cuarto Milenio, concretamente, que se puso, o en Telemadrid, en el programa de Javier Sierra, pues el vídeo está ahí, está en internet y lo pueden ver. La calidad, lógicamente, vuelvo a decir, es que son 21 años, han pasado 21 años, la cinta, pues lógicamente. Pero se ve muy bien, Santiago. Se ve muy bien, sí. Yo creo que sí. Con una claridad meridiana que, sin lugar a dudas. Yo creo que sí, porque además se trabajó, Javier Sierra me pidió la cinta, hablamos del año 2004, cuando hacía su programa en Telemadrid, y esa cinta pasó por un estudio profesional de, imagínate, pues de Telemadrid, para limpiarla, para digitalizarla, para dejarla lo más perfectamente posible, y se emitió en Telemadrid, y es lo que se puede ver. Luego, pues Cuarto Milenio también se emitió, o sea que, en efecto, estoy contigo que el trabajo que hicieron los técnicos fue fabuloso y que se ve muy bien, muy bien. Si fuese hoy en día, pues se vería mejor, claro, porque las cámaras utilizan otro formato, están más perfeccionadas y es diferente, ¿no? Pero bueno, no obstante, vuelvo a decir que los dos espectros iniciales vestidos de época, al fondo de la imagen, y este hombre que aparece con una camisa blanca de repente, que irrumpe la imagen y que se cuela ahí, que es extrañísimo, que no había nadie absolutamente ahí con esa indumentaria y que nadie se asomó a esa estancia. ¿Quién era ese señor? Pues no lo sé, pero ahí apareció, en efecto. Claro, hola, ahí está grabado, y bueno, lo que sea lo que fuese, ya es tema de interpretación. Bueno, Santiago, la verdad es que llevamos algo así como una hora y veinte haciéndote yo preguntas y disfrutando de todos los conocimientos que tienes, que la verdad es que son muchos y variados. Pero me gustaría, para ir acabando la entrevista, preguntarte para ti, para Santiago Vázquez, el investigador, ¿qué hay de realidad en las casas encantadas en general? No en un caso concreto, en general. ¿Qué hay de realidad y qué hay de emocionalidad también en las casas encantadas? Yo puedo decirte, Miguel Ángel, y hablo con argumentos en la mano. Lo he dicho antes, lo he dicho al principio de la entrevista, lo he repetido después y lo vuelvo a decir ahora. He tenido la suerte y el privilegio. Tengo la suerte, ¿no?, de trabajar en lo que me gusta, en efecto, dentro de los medios de comunicación, en el misterio, y en todas esas llamadas, que han sido muchas, te aseguro, en estos años de radio, que son 21, y especializado en el misterio desde muy jovencito, aunque he ido pues haciendo pues informativos y misterio, magazines y misterio, etcétera. Esas llamadas que yo he recibido en la radio, de una familia, de dos, de diez, de muchas. En mi casa ocurren cosas. ¿Puede usted venir, por favor, a ver qué es lo que ocurre en mi casa? Cuando uno va a una casa de una familia o va a un lugar, como el que he citado antes, donde se encontraron restos óseos, y se encuentra con esos fenómenos, graba psicofonías, contenidos psicofónicos, no siempre, pero en algunos casos sí, como por ejemplo, ayudadme. Por ejemplo, recuerdo un caso en el que tuvieron que hacer, no yo personalmente, sino a la familia se le pedía una misa, concretamente, era una parafonía que pedía una misa y oraciones, y se hacía insistencia en esto, porque es un tema interesante también, que si son almas, en esta hipótesis, muchas veces para liberarse, parece ser la conclusión, es que para liberarse de ese lugar, para dejar de manifestarse y poder ir hacia la luz, que esto parece ser que es una constante, aparece muy bien reflejado en una serie que a mí me gusta mucho de televisión, Entre Fantasmas, ¿no? Sí, Entre Fantasmas es la que estás definiendo perfectamente. Totalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. Es decir, es el espíritu de un fallecido que se queda aquí por una razón determinada, y es la chica, ¿no?, la médium, que por cierto trabaja excepcionalmente la actriz, que le dicen, no, es que tienes que irte hacia la luz. Bien, pues es que muchas veces la casuística nos hace ver que no siempre pueden irse hacia la luz, porque para irse hacia esa luz que tantos testigos han mencionado en las FM, necesitan estar completamente tranquilos y en paz. Si han dejado algún asunto pendiente o algo aquí, no pueden marcharse definitivamente. Por tanto, lo que te encuentras, Miguel Ángel, tú lo habrás comprobado también porque has visitado lugares también donde hay fenómenos y una serie pues de testigos que te cuentan determinados fenómenos que ellos también han vivido, pero que tú también has vivido con ellos y que vives con ellos. Cuando lo vives en primera persona, te das cuenta de que en efecto lo que has leído en los libros, hemos hablado de Borley, hemos hablado de Amityville, hemos hablado de otros casos, te das cuenta de que todo eso ocurre en la realidad. Que hemos hablado del Palacio de Linares, y lógicamente no podemos hablar de todo porque tenemos un programa de 5 horas, ¿no? Pero allí, aquella noche, se dieron lamentos, gritos desgarradores, pasos acelerados por los pasillos, taconeos, sonidos de acordes musicales de órgano antiguo. Es decir, podría pormenorizar cada uno de estos fenómenos que vivimos en el Palacio de Linares y que, cuando los vives, dices, caray, esto no es solamente lo que pone en los libros de parapsicología y en las crónicas de la época. Es que eso que pone de Borle, de Mentibay y otros casos, digamos, paradigmáticos de la parapsicología de casas encantadas o de infestación de casas, es que esto lo estoy viviendo yo con mi grupo de investigación aquí. Por tanto, los fenómenos son reales. Esa es la conclusión, Miguel Ángel, a la que llego esta noche en tu programa. Los fenómenos de las casas encantadas, cuando se descarta el fraude, eso en primer lugar, que también pueda haberlo, cuando se descarta primero el fraude y que los fenómenos puedan tener un origen o causa natural, en esos casos, en efecto, es cuando podemos empezar a pensar que existen realmente fenómenos paranormales en el lugar y que esa casa, si hay una aparición fantasmal o varias, está encantada. Pues la verdad es que interesantísimo, Santiago, como siempre. La verdad es que hemos dado, yo creo, y has dado un repaso impresionante a lo que es las casas encantadas, las casas embrujadas, poltergeist, las casas del terror. Y yo creo que nuestros oyentes van a salir muy satisfechos, puesto que es una de esas peticiones que muchas veces nos hacen los oyentes de por qué no tratamos este tema, este otro. Y yo creo que con nadie es mejor que contigo, que volvemos a repetir, que a nuestro oyente que visiten tu página www.másalladelarealidad.com, donde puede encontrar muchísimos programas, temas, que bueno, escuchar tu programa, que bueno, que tiene de todo tipo de contenido, muy interesante todo ello. Yo vuelvo a decir que soy gran seguidor de tuyo de hace muchos años. Yo también del tuyo, ¿eh? Sí, nada, muchas gracias, pero yo no me cansaré de repetir que te escuche, porque de verdad que merece la pena, y darte las gracias, porque de verdad que es todo un placer escucharte y esos conocimientos que tienes los compartas con todos nosotros. Muchas gracias, Santiago. El placer es el mío, Miguel Ángel, de verdad. Es todo un honor y un placer estar contigo aquí en este programa. Habrán observado a lo mejor los oyentes hoy, esta noche, en la Rueda del Misterio, en esta entrevista, que he hablado un poco más rápido de lo normal, porque yo suelo hablar, cuando hablo de estos temas, me gusta hacerlo de una forma más pausada, porque, como decía el gran profesor Algumosa, hay que medir mucho las palabras en temas tan, tan sumamente serios. Pero era tal el cúmulo de datos, de fenómenos, de cosas que había que comentar, que he decidido imprimirle un ritmo más acelerado para no hacer, en fin, una entrevista de 3 horas, que aunque sea interesante, o procure yo por todos los medios ofrecer lo mejor de mí, pues a lo mejor en 3 horas el oyente se puede cansar. Así que he hablado un poco más rápido para que diera tiempo a hablar de todo lo que teníamos previsto, Miguel Ángel. Pues nada, la verdad es que es muy interesante. Yo creo que va a tener que beber un poquito de agua porque no te he dejado respirar. Creo que sí, un poco de agua me vendrá bien ahora. ¿Sí? Literalmente, y de verdad te lo digo, Santiago, un fuerte abrazo de todo corazón desde aquí, desde la Rueda del Misterio. Para ti también, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por tu invitación y, como no, un abrazo muy, muy fuerte para los grandes protagonistas de la radio, que son los oyentes, y espero de todo corazón que este tiempo que hemos dedicado, como no, el director y presentador del programa, Miguel Ángel Pertierra, y un servidor, pues espero que les haya interesado. Un abrazo muy fuerte y muy buenas noches, Miguel Ángel. Muy buenas noches, un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Buenas noches. Están escuchando La Rueda del Misterio.